La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. Proclamen la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. 12 de marzo, martes de la primera semana de Cuaresma. Escuchemos. Mi palabra hará mi voluntad. Es el capítulo 55 del profeta Isaías. Ustedes oren así. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra tentación, ¿o será profundización de alguna de las tres tentaciones que escuchamos el domingo pasado? Podemos hacer esa interpretación. Es Cuaresma, es primera semana. ¿Cuál será la tentación que se presenta más frecuentemente al ser humano? La trae la Sagrada Escritura, la tentación del hombre que nos presenta la Biblia. Es una tentación de instalarse sobre la tierra. Instalarse es negarse a ser hombres en camino, en ruta, en éxodo. Cuando Dios se presenta al hombre, a Adán o al pueblo, se presenta siempre sacándolo de sus escondites y poniéndolo en marcha hacia el futuro. Esa es la tentación. Por eso hoy, al escuchar la palabra, escuchamos esa invitación a mirar al cielo, no a encerrarnos en lo que pisamos sobre la tierra. No, es mirar al cielo. El Padre nuestro. Por eso mismo, más que la oración que hay que aprendernos de memoria, es la oración que sirve como espejo para revisar permanentemente si vivimos como auténticos discípulos de Jesucristo, auténticos y alegres hijos de Dios. De ahí que esta oración nos recuerda, en primer lugar, que podemos experimentar a Dios como Padre querido y cercano. Además, no se nos debe olvidar que este Padre bueno está en el cielo. está en el cielo, y esto no significa que esté lejano, sino que no está a nuestro alcance para hacerlo a nuestro antojo, para manipularlo. No, es una distancia saludable para que no caigamos en la tentación de usarlo, así como para que no le pidamos que nos resuelva lo que nos corresponde enfrentar a nosotros. ¿Cuántas veces le pedimos, irresponsablemente, eso pienso yo, que Él nos solucione todos los problemas? No, de ninguna manera. En segundo lugar, esta oración nos recuerda que somos hermanos. Quizá por eso el Padre Nuestro se reza siempre en plural. No decimos Padre mío, no decimos dame el pan de cada día, no decimos líbrame de todo mal. No, no, todas las siete peticiones están en plural, desde el comienzo hasta el final. La invocación de Dios Padre nos permite y hasta nos exige no desentendernos de los demás. Invocar a Dios como Padre nos hermana y nos reconcilia. Y esto es, pues, la oración que el Señor nos enseñó y que nos atrevemos a decir. ¿Cómo ves? En este tiempo de Cuaresma, hoy respondemos: el Señor libra al justo de todas sus angustias. Es del Salmo 33. Acerquémonos a Dios, o mejor dicho, dejemos que Él se acerque a nosotros. Digámosle: Padre nuestro, todo el día, en el pensamiento, en el deseo, en nuestras acciones. Entonces será un buen día.